Espacios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y a todas horas en RAI y canalsur.es. R de radio, A de Andalucía, I de información, F de fin, S de semana. Esto es RAI Fin de Semana. Saludos, muy buenas noches. Son, bueno, ya lo ha dicho Jorge hace un momento, las 10 y 4 minutos. Estamos a día 13 del mes de agosto. Lo de Rafa Nadal no tiene nombre. Absolutamente espectacular lo que ha podido salvar. Aún no me lo explico, desde luego. Si no es el mejor jugador del mundo, le falta bastante poco. Para mí lo es, desde luego. No se pierdan el partido porque es maravilloso. Pueden, incluso si quieren, relajarse un poco con la música que vamos a escuchar a partir de este momento. En el País de los Sueños, con Lorenzo Romero en la producción y con quien les habla, Juan Antonio Jurado, que lo hará durante las próximas casi 2 horas. Llegaremos hasta la medianoche. El País de los Sueños. Música muy elegante en todos los casos y este es el principio. Dave Bradshaw Jr. Esto es Nothing But The Groove. Sean bienvenidos. Espero que estén disfrutando del puente y de la radio y de la buena música. Les aseguro que es muy especial y que vamos a compartir durante estas casi 2 horas. Música y un programa en RAI pensado para oyentes como ustedes. El piano como protagonista. Jam Step fue el disco que contiene esta pieza. Nothing But The Groove, por cierto, un disco que fue el primero, el debut dentro del universo del smooth jazz en los Estados Unidos, lanzado exactamente el año pasado, en 2015. Altea René. Yo Igual. Radio Andalucía Información, el país de los sueños, sencillamente, por algunos de los mejores músicos del mundo. Con Altea René es un fragmento de esa obra. Una joven flautista nacida en Detroit, Michigan, al norte de los Estados Unidos, se inició en la flauta clásica hace ya años. Su familia acoge a varios músicos. De hecho, su padre, Desi McCullers, trabajó acompañando a buena parte de las estrellas que nacieron desde la mítica, desde la más que mítica clásica, Motown, de la misma ciudad. Su afición por el jazz nacía también tras haber trabajado en el seno de la Filarmónica de Chicago, con la dirección de Clement Barron, simultaneando su adiestramiento constante en la música con sus estudios universitarios en Howard, en Washington, D.C. Junio de 1997, entonces arrancaba su primera gira de conciertos como parte de una banda compuesta solo por mujeres, Straight Ahead. Finalmente, la presentación como solista en 2003 con un primer disco que conocimos como Chocolate Rush y que también en su momento escuchamos aquí en El País de los Sueños. Más mujeres, muy elegante siempre. Never really, never. La protagonista ahora es Miley Cyrus. Norteamericana, a pesar de su dilatada presencia en el Reino Unido como coprotagonista en el nacimiento y desarrollo de un grupo formidable de acid jazz inglés, Los Incógnito. Maisa es de Baltimore, pero estuvo con ellos desde 1991. Juan Antonio Jurado afina con la mejor música. Este es El País de los Sueños. Lir Tenor, con frecuencia lo hemos escuchado. Lee con la guitarra y las voces, un viejo amigo, Finn Perry. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Gia de mí? ¿Quién coquera? ¿Quién soada? Quien se me nas, se me nubi. trata de un concierto celebrado en el Coconut Club de Los Ángeles, un local californiano. Ahí está el sexo de Ernie Bach, otro de los supermúsicos norteamericanos, arropando a Dirk Nur, que es fantástico con la guitarra, ya es exagenario, toda la vida construyendo canciones impresionantes con los mejores músicos del mundo. Paulinho da Costa, por ejemplo, en las percusiones, creo recordar que estaba por allí. Y Phil Perry en las voces. Andy Murray va a intentar repetir el oro olímpico de Londres con Del Potro, que acaba de doblegar, le ha costado mucho, a nuestro compatriota. Espectacular el partido. Esta es otra historia. Vamos a recoger a Lenny White, acompañando los G9, juntos, en una versión que hicieron hace algún tiempo de Sailing, Navegando. Sí, efectivamente nos estamos refiriendo a un clásico de Christopher Cross. Y enhorabuena a Nadal, ¿eh? No ha ganado, no pasa de la final, pero ha sido de verdad un espectáculo verlo jugar. Qué buen rato nos ha hecho pasar. Incluso compaginando la radio, lo podíamos en la radio con las imágenes. De vez en cuando no podíamos evitar echar un vistazo. Las 10 y 23 estamos en directo en el País de los Sueños hasta las 12 con Juan Antonio Jurado. Es un placer. Sigan disfrutando de la buena música. It's not- Light arropando a los Genai en esta versión que hicieron hace tiempo de Sailing de Christopher Cross. Un grupo de Hawái, por cierto, dedicado a cultivar la música que aparece en el soul, en los territorios dominados también por el jazz, combinando talento del letrista y compositor Oliver Wendell con una intérprete llamada Gianni, que es la que estábamos escuchando. Oliver también trabajó como arreglista productor en Chicago a finales de los 70, inicios de los 80. También tuvo la oportunidad de tocar en numerosas bandas de la ciudad hasta que decidió marcharse a California, el estado en el que empezaría a involucrarse en algunas producciones para cine y para televisión, trabajos que además suelen hacer todos estos músicos de estudio. Gianni también llega de Chicago, procede de Chicago, pero se crió en Hawái. El caso es que ambos se conocieron precisamente gracias a un amigo común. No tardaron en empezar a trabajar por los clubes de aquel archipiélago o incluso el América Continental. Cambiando el aspecto de nuestra música, rozando ya las 10:30, hora y media por delante, aún tenemos tiempo. Learn My Heart, sonido Uriel Vega. con Uriel Vega, saxofonista de smooth jazz con base en San Diego. Estamos en California una vez más, aunque Uriel nació en 1985 más al sur, en mexicano. Nació en México, concretamente en la capital del país, como decimos, en ese año 85. Son varios discos los que ha publicado, algunos grabados en directo en Israel, ambos, curiosamente alguno dedicado a la Navidad, y otros discos de estudio que estamos repasando con cierta frecuencia aquí en el País de los Sueños. Son un grupo clásico. De lo más nuevo a algunos de los temas que triunfaban hace ya más de 20 años. Love Would Last. Es lo que estamos escuchando, porción de la discografía de 101 North, 101 Norte, un cuarteto creado bajo la protección y producción de George Duke. Ahí es nada, desde Los Ángeles. George Duke deseaba un grupo diferente, con músicos versátiles, con inmejorables credenciales y capacidades a la hora de elaborar músicas de muy alta calidad. Hola, Andalucía, soy George Duke. Un saludo para los oyentes de Juan Antonio Jarab. Gracias, Jörg Durk, líder de 101 North, desde el 88 en adelante, contando sus filas con Everett Harp al saxo. Ahí lo teníamos, un trío de voces con Annette Jones, Angel Rogers, Josie Gaines y Carr Carwell, en las dos entregas que llegaron hasta nosotros antes de 1991. Maestro en percusión, de hace mucho tiempo. Baby, set me free. Es Roy Ayers. Set me free, I'm so lonely. Please give me all your love. Morning, noon, and evening time, I'll be with you. You're always on my mind. Baby, set me free. Set Me Free con Roy Ayers. Roy Edward Ayers, de Los Ángeles, un vibrafonista que domina cualquier instrumento relacionado con la percusión, naturalmente, que creció en una familia de músicos. Su padre solía tocar el trombón y su madre el piano. Ahí teníamos el apoyo de James Moody al saxo, un saxofonista de Georgia que ya murió en San Diego hace 6 años. Vamos a por un trozo de pastel. Piece of Cake. Desde RAI, Radio Andalucía Información, en el país de los sueños, redescubrimos aquí ahora la música de Chris Stanley. ¶¶ Contemporánea bien elaborada desde Europa o desde los Estados Unidos, da exactamente igual. Chris Standring, uno de los músicos incluidos en el trío Solar System, una formación completada por Ronnie Lee, el teclista, y un letrista e intérprete apodado Crash. Desde Buckinghamshire, en Reino Unido, es donde nació Chris Standring, un hombre que trabajó para la BBC, hasta que se fue a los Estados Unidos, a Los Ángeles, participando como músico de estudio, además de los propios, en infinidad de discos, tocando la guitarra para B.B., C.C. Williams, Jody Pantley, o por ejemplo para la cantante y compositora Carol Bayer. Más viajes a través del tiempo proponemos recuperar a un grupo histórico que todo el mundo conocía y escuchaba en la radio hace años, como Atlantic Star, la estrella del Atlántico. Esto es You Hit the Spot en Rai. A brand new game. música que inundaba las pistas de baile hace muchos años y que vuelve desde el pasado al presente en Radio Andalucía Información. Ya ven, cualidades, aspecto soberbio, todo intacto, han sabido conservar la esencia de esta música. Atlantic Star, nacidos en Nueva York, 1976, con cuatro hombres y solo una chica, Sharon Bryan. El resto, David Lewis, con los hermanos Wayne en los teclados y voces. Sharon fue reemplazada 9 años más tarde por la segunda voz femenina que accedía al grupo, Barbara Withers. Todos ellos con deslumbrantes carreras defendidas en solitario. Juan Antonio Jurado, en el país de los sueños. En ello estamos. Psicólogo y un músico excepcional. Maestro mago del skat. Desde Wisconsin, Ogeron. Ogeron apoyando a Double Face de humilde Olan. Universidad de Wisconsin, excepcional músico, Alvin Yoró. Alvin López, Yoró, ¿sí? Sí, sí, López, como lo escuchan. Alvin Yoró prestando ayuda, apoyo. Inestimable además a Humilde Odato, una estrella que nacía en Río de Janeiro. Teclista, productor, compositor, arreglista también, que formó parte de los Cool and the Gang, fundamentalmente como productor, durante 4 años, allá por finales de los 70. Double Face, All Euro y esta otra historia que tenemos preparada. Ya muy cerca estamos de las 11, quedan 4 minutos. Así que con el sonido de James B.J. Spraggin y su Time to Heal, vamos a concluir nuestra primera hora. Queda nada más hasta la medianoche. Con James Spraggin, Kevin Scott y Tracy Hamlin como invitados. Esto es música. Radio Andalucía, información hasta la medianoche desde el País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. A las 11, noticias junto a Jorge Dayas. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños.